Bueno, seguimos que... Bueno, son ya las 7 de la tarde, llevamos una hora de emisión y francamente ha sido casi una exhalación el compartir con figuras, con gente tan, tan significativa del periodismo andaluz, los comentarios y las reflexiones tan atinadas, tan al hilo, tan... tan generosa, ¿no?, que hemos compartido con José Téllez y con Paco Méndez. Y ahora le toca el turno al tercer miembro, a la tercera persona o representante, en este caso, de un grupo de periodistas que han sido merecedores del premio al mejor trabajo de periodismo social publicado en un medio de comunicación ciudadano. Se trata de Sergio Rodrigo. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de tenerte en Paradigma Radio, ¿eh? Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos y encantado de estar aquí en las ondas desde Málaga, donde me encuentro. Anda, venga, otro boquerón. Bueno, vamos a ver, voy a darle unas notas, unas pinceladas a nuestras oyentes de quién es Sergio. Bueno, Sergio Rodrigo no es solo Sergio Rodrigo, es Sergio Rodrigo, Lucía Muñoz Lucena, Andrei Estefan Baloj y Cristina Cartelle. ¿Atino en los nombres? Perfecto. Perfecto, ¿no? Bueno, pues este grupo de periodistas trabajan, bueno, y con Sergio al frente, trabajan especializados en procesos migratorios y fronterizos en el mar Mediterráneo. Trabajan en medios tanto nacionales como internacionales, cubriendo la frontera sur de España. Y bueno, pues conduciendo la productora social Entre Fronteras, con la que habéis trabajado, si no estoy mal informado, en la cobertura de medios de comunicación de la crisis de refugiados en Libia, en Túnez, el Mediterráneo e incluso en Europa del Este, habiendo cubierto procesos electorales con un enfoque migratorio en muchos otros países de Europa, ¿no? El golpe de Estado de Turquía, las elecciones de Grecia, España, Francia, Portugal, incluso en el controvertido referéndum del Brexit en el Reino Unido, ¿no? Otro aburrido, ¿no?, que sois vosotros, ¿no? Bueno, no, de esto de que te gusta la profesión y la perseverancia lleva a que al final pues alguien te diga que sí. Y pues, de eso se trata, de insistir en las historias, insistir en el periodismo y que al final, bueno, algún medio te pueda respaldar. Y es verdad que vivimos tiempos complicados para el periodismo, pero por suerte sobrevivimos. Y sobrevivimos siendo independientes, que es hoy día, quiera que no, es complicado en un mundo de redacciones precarias y de redacciones donde imperan, bueno, realmente un periodismo de estar sentado, que se ve sobre todo atrofiado por esa precariedad laboral que tiene el periodismo hoy en día. Y la nuestra, que es la de patearnos en las calles, pues a veces también está sujeta a una precariedad también fuerte, pero que tratamos de sortear con muchos medios que nos respaldan. Pues mira, Sergio, yo en nombre del jurado te diré, o como parte del jurado que otorga los premios de esta tercera edición de Periodismo Social, de Alberto Almansa, ¿no?, te diré que primero, antes de nada, vuestro vídeo, vuestro trabajo que está en El Salto Televisión, se publicó el 9 de septiembre de 2023 y se llama La Raya, Frontera de Explotación Laboral. Quiero que quede eso como carta de presentación, porque ese es el objeto por el que recibís el premio, ¿no? Yo, antes de entrar en un mínimo de detalle sobre el trabajo, quiero felicitaros personalmente, porque me parece que es un trabajo que cuenta tanto en tan poco tiempo y con tantas vertientes, atendiendo a tantas opiniones y a tantas bocas, tan poliédrico y tan serio, que me parece que es un trabajo digno de estar absolutamente orgulloso de él, Basta, o sea, esto para empezar te lo digo, porque me parece que habéis atinado mucho y bien, y además en una situación y en un entorno especialmente débil y bastante bastante ignorado, ¿no? Pues te lo agradezco, porque la verdad le hemos dedicado mucho tiempo no siempre es fácil sacar adelante esta serie de proyectos. También estamos súper agradecidos al Salto por haber publicado nuestra investigación, porque no es una investigación que se publique o que se trabaje en unos días. Hemos estado muchos meses detrás de toda esta hipótesis de sobre lo que estaba ocurriendo en la frontera entre España y Portugal. Y además, nosotros que veníamos de trabajar muchas fronteras, que de visitar muchas zonas fronterizas y de conocer realidades del Mediterráneo, una de las pocas que además cruzamos con bastante asiduidad en la frontera de Portugal y que la tenemos muy cercana, no le habíamos prestado la atención que se merecía. Y cuando surgió la necesidad de investigar esto, nos ha sorprendido el desconocimiento también que hay de las dos partes de la raya sobre lo que está pasando con los trabajadores migrantes a uno y otro lado. Bueno, el vídeo, para que nuestros oyentes tengan una referencia clara, hace mención a la agricultura, que a pesar de ser una tierra que pudiera parecer más secarral que otra cosa, los planes hidrológicos que se han ido acometiendo a lo largo de los últimos años han convertido esta zona de la raya entre Portugal y la zona más septentrional de Andalucía en un vergel en una zona que de ser bastante seca se ha convertido en zonas de regadío, ¿no? Y justamente la raya, que es esa frontera, pues en vez de separar, lo que ha hecho ha sido unir dos zonas agrícolas, quizás las más importantes de la península ibérica, y el vídeo lo que viene es a denunciar la explotación laboral que empresas españolas están haciendo en la frontera sur de Andalucía, entre España y Portugal, contratando servicios de otras empresas que, bajo la apariencia de todo en regla, pues alquilan a los trabajadores como mercancía, ¿no? Y bueno, denuncia la situación de vulnerabilidad, ¿no?, de que presentan muchos de estos trabajadores que realizan trabajos que no se ajustan en modo alguno ni a las leyes españolas, ni, si no me equivoco, tú corrígeme, por favor, ni a las leyes portuguesas. ¿No es cierto? Sí. Además que viajan en la ilegalidad continua, y era sorprendente porque a nosotros nos llamó mucho la atención cómo estaba creciendo ese negocio de la agricultura, cómo la agricultura, que es una cosa que está muy arraigada a la tierra, a la identidad, al agricultor, se ha industrializado y de alguna manera se ha pervertido de una manera extrema a través del sistema económico, llegando a esos extremos de necesitamos a mucha mano de obra en un periodo de tiempo muy corto. Y para ello, esas grandes empresas, que además reciben una cantidad vastísima de dinero público, principalmente de Europa, y que luego acaban contratando a sus contratas de trabajadores que caen en esas redes de trata, de tráfico, de explotación de seres humanos que van y vienen entre España y Portugal, que las traen, que las explotan en un lugar, que luego las llevan a otro, y que viven constantemente recolectando todo y cada uno de las verduras y frutas que se ponen en la mesa de los europeos. Y eso es lo más sorprendente de todo esto. Me sorprendió especialmente con el visionado del reportaje, me impresionó especialmente la intervención que hicisteis en alguna oficina del Madrid Administrativo Comercial, en alguna oficina de las tantas miles de oficinas que tienen que haber en una gran ciudad, con ese empaque y esa naturalidad con la que se hablaba de números, que de cualquier manera, pues las grandes empresas que mueven dinero en los mercados, bueno, pues allí donde hay negocio, allí es donde se mueve el dinero, ¿no? Y sorprendentemente, bueno, pues a mí me sorprendió, ¿no? O sea, el temple y las cachazas con las que este señor hablaba esto es una fuente de negocio, y como fuente de negocio, pues el capital se mueve allí donde hay posibilidades de rendimiento, ¿no? Sí, está claro que en todo reino alguien manda, y casi siempre está en la capital del reino, en este caso en Madrid. Y allí podemos encontrar, y además en la castellana, en la zona bien localizada donde se mueve el gran business, el gran capital. Y es curioso cómo han transformado y cómo han aprovechado que en la región del Alentejo, principalmente, cómo a finales de, bueno, en torno al 2002-2003, cuando ya se va terminando la construcción de la Alqueva, que estamos hablando de una de las presas más importantes de la península ibérica, han transformado todo un entorno, como un entorno que vivía de la agricultura, de una agricultura de secano, se transformó de forma radical, y eso ha provocado una serie de problemas, igual que el turismo provoca una serie de problemas en las ciudades, el agribusiness ha provocado una serie de problemas en las poblaciones locales que incluso no pueden hacer, no pueden competir con esas grandes empresas que se han apoderado del gran producto. Si vas y paseas por la región de Bella, podrás ver las grandes fincas de muchas empresas, algunas de ellas cordobesas, que están allí instauradas y que luego pertenecen a grandes fondos que están invirtiendo en esto, porque es curioso, ¿no? Pero la agricultura es súper importante, cada vez somos más habitantes en el planeta, vamos a necesitar comer más porque somos más, y el gran capital se ha dado cuenta de eso. Y para eso está aprovechando los pequeños vergeles, en este caso la Alqueva en Portugal, que está suministrando. Y es curioso porque, fíjate, la empresa tiene mucho que ver con Córdoba, la empresa que de ajo que sí. Nosotros que grabábamos allí tenía orígenes en algunos de los pueblos de la provincia de Córdoba donde se cultiva el ajo y que este año no se ha podido cultivar por la sequía tan grande que vive la provincia, ¿no? Entonces, sorprendía. Y bueno, en el campo en Portugal se habla mucho andaluz, se habla mucho extremeño y bueno, y luego un montón de idiomas, principalmente de los trabajadores extranjeros que están siendo víctimas de la explotación. Madre mía, y ¿sabes qué te digo? Que agradezco, hago así como una especie de círculo, ¿no? Para una hipérbole para volver otra vez al punto de destino, ¿no? Agradezco, ¿no sabes cómo agradezco en este momento que Alberto Almansa, que es el leitmotiv del corazón de estos premios, haya sido artífice, si no artífice, de conductor, para que gente como vosotros sigáis estando creyendo en un tipo de periodismo que sea capaz de auscultar esa parte que, por no existir en los medios tradicionales, parece que ya es que no exista, ¿no? Y sí que existen, ¿no? Por eso te digo que, bueno, que muchas gracias por estar, por verbalizar y por además hacerlo de forma tan sintética y tan extraña, porque además entiendo que no ha tenido que ser sencillo sintonizar todo ese coro de voces que habéis conjugado para ponerla al servicio de la información y hacerlo de la forma que habéis hecho, con ese final que yo decía, esto parece ya como el final de la lección del profe que dice, venga, resumen para que todo el mundo se entere, pum, pum, pum, ¿no? Por si os habéis distraído en el camino, que no se os vaya ahí, estas son las ideas de fuerza, tacatá, tacatá, tacatá, ¿no? Sí. Para nosotros también ha sido una alegría este premio y estuve ayer con Telle, ¿sí? Y hablábamos sobre la figura de Almansa y me decía, claro, él lo había conocido, nosotros somos más jóvenes y no lo conocíamos, y él me habló y yo dije, oye, a mí me hace especialmente ilusión este premio porque por lo que sea no tenemos muchos premios, pero tampoco es que haya muchos premios que reconozcan esa labor del periodismo comprometido, porque si hay algo que tenemos y que la humanidad puede estar orgulloso de ella, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que contar con esa declaración, la que muchas personas se pusieron de acuerdo de muchas partes y que pone por delante una serie de derechos tan fundamentales, creo que los periodistas que nos dedicamos a cuestionar lo que no se respete eso, porque oímos muchas veces cómo se viola el término de la Constitución, y hay muchos periodistas que sacan pecho. Anda, eso no lo he oído yo nunca, eso que y se dan muchos golpecitos en el pecho. Nosotros velamos por esos derechos humanos y encima lo hacemos en muchas zonas y no queremos de verdad a veces señalar a nadie, no queremos señalar a los agricultores, no queremos señalar a los del ajo, no queremos señalar a la familia que vive del ajo, no queremos señalar al que vive del olivo, pero sí queremos recordar que las personas que vienen a recolectar a estos frutos tan fundamentales y tan básicos para nuestra dieta, se les tiene que tratar tal y como son, como personas, y no se puede hacerlos como números en una temporada y luego ya cuando no me interesa, ya no me interesa. Y creo que son muy importantes y nosotros estamos para vigilar. Y bueno, lo hacemos dentro del compromiso, porque a veces la profesión no te lo permite. Pues, escúchame, Sergio, ¿sabes cómo se llama? Es verdad que este premio es un premio que contiene mucha emoción, mucho sentimiento, muchos valores compartidos, y una dotación discreta. Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes cómo se llama la escultura que vais a recibir el miércoles que viene? No, ¿sí? Pues lo desconozco. Pues se llama La Palabra Liberada. Ah, qué bonito. Bueno, creo que es un símbolo de la importancia que tiene el ejercicio del periodismo que hacéis en momentos como los que estamos viviendo, tan frágiles, tan volátiles, tan efímeros, ¿no? Y que esta alegoría a la libertad de prensa que Alberto Almansa supuso y que ofreció a gente como vosotros, que haya podido ser inspirador para otros tantos, pues os sirva para seguir volando en una profesión que merece todo el respeto del mundo, ¿no? Así que, y sobre todo... Alas no da. Sí, perdona. No, dime. No, que digo que alas no da y fuerza nos da, y la verdad que te reconozcan el trabajo cuando... Ha sudado, no estás en la mina, no estás cogiendo aceituna, pero... Tiene su aquel, ¿no? Sí, tiene también su aquel, tiene su quebradero de cabeza, tiene su dureza y esto además creo que nos ayuda a visibilizar y creo que eso también es súper importante para la investigación que hemos hecho. Bueno, pues espero que estéis preparados para tomarnos después del momento una cañita fresquita, ¿eh? Yo no sé si... Eso siempre, ¿no? Tú me temías lo peor, yo me temía lo peor, así que no puede ser periodista y hasta mío, cacha, más. Hay poco. Bueno, Sergio, oye, que nos vemos el miércoles que viene, ¿eh? Que gratitud infinita. Y que, bueno, pues que disfrutemos de un rato compartido, que yo creo que va a ser muy bonito, porque además los promotores de este premio siguen siendo colectivos sociales, y yo creo que eso también es una seña de identidad que le da carácter también. O sea que... Pues te lo agradezco, y además agradezco a todas esas personas que invierten de forma gratuita su tiempo para protegernos de los malvados y que hacen que seamos una sociedad mucho mejor y que encima sean ellos los que nos den este premio, es como, bueno, ya sé por qué elegí estar en este lado del periódico. Que tiemble Gargamel, ¿no? Como decía el otro, ¿no? Sergio, nos vemos el miércoles.